De acuerdo a la cosmovisión ideológica que sobre el conjunto de la isla ofrece el renegado revisionista y oportunista Rubén Sillier, practicante en forma intensiva del mercenarismo en su diversidad más completa, bajo coartadas de todo tipo que como justificación a su propio comportamiento reiterado hacen de andamiaje de su sesgada percepción, que como hemos venido poniendo de relieve, se caracteriza por la unilateralidad y la superficialidad, una vez que de los esclavos no ofrece una evaluación objetiva y de conjunto, sino eminentemente subjetivista y con un profundo acento metafísico que lo arrastra al enaltecimiento ciego de todo cuanto atañe a los negros, que eran los que formaban la clase de los esclavos, llegando a construir un idílico y romántico submundo que adolece de un evidente distanciamiento de la realidad objetiva, o sea, de la objetividad que desde lejos, como ocurre actualmente con los haitianos y la haitianidad, dadas las calamitosas en grado extremo condiciones de vida, saturadas de hambre, enfermedades, carencia de los servicios básicos, como analfabetismo e ignorancia, pero todo a lo que se sienten atávicamente atados y por aberración y enajenación buscan reproducir y perpetuar, resistiéndose a buscar su cambio y mostrando así su recalcitrante oposición que los hace refractarios a su integración y asimilación a los procesos de civilización y culturización, produce un seductor sentimiento de solidaridad por conmiseración y humanismo. Lógico que esa estrechez de vivencia o de práctica social, siendo esclavos desde un principio, una vez traídos desde el África como tales, desde tiempos en que no existía y no se pensaba siquiera en la República Dominicana, no podía generar una concepción científica y diversa, por cuanto, como ocurre con todas las sociedades esclavistas, en las que el sujeto que integra la clase sometida a ese régimen ignominioso no es portador de un régimen de igualdad que suplante al esclavismo, o sea, a la esclavitud, y ello con los aspectos excepcionales que se distinguen en la caída del Imperio Romano y el señorío en este del cristianismo desde el 320 en adelante, dando paso al régimen feudal, es confirmado, puesto que la relativa modificación o cambio del esclavo mondo y lirondo a la condición de siervo de la gleba, que no deja de ser una variedad de la misma esclavitud, es proveniente del modo de vida casi comunitario de los bárbaros, que fueron los que desempeñaron un papel de primer orden en la caída del Imperio Romano, y con ello de la espina dorsal de la esclavitud antigua. De esa concepción estrecha que pone de manifiesto con su visión oportunista y prejuiciada el renegado revisionista de nacimiento, como resultó ser por razones congénitas e innatas el antro del mercenarismo, del colaboracionismo y de la traición que fue el Partido Capitulacionista Dominicano PCD, es portador Rubén Sillier, en cuya percepción del proceso histórico de la época de la colonia hay una omisión o desconocimiento casi absoluto del proceso de formación de las naciones que se erige y termina predominando como las coordenadas en que se termina ventilando la cuestión de la esclavitud de los negros. El proceso de la nacionalidad y la constitución de una nación en forma recurrente o reiterada es omitido por los haitianos. De ahí la peculiaridad singular de la ideología o concepción que exhibe Toussaint Louverture, al que gente como el renegado revisionista Rubén Sillier, en su unilateralidad oportunista, aborda sublimizándolo y atribuyéndole ser portador de virtudes y cualidades que no podía tener y por lo tanto no podía traspasárselas a los otros. Esto es objetivamente evidente en la conferencia que el antidominicano embajador dominicano en Haití le sirve en el mismo territorio nacional al tenebroso grupo este que se encubre con el flamante nombre de Asociación Mundial para el Estudio e Integración de la Diáspora Africana. De su afirmación de que a finales del siglo XVIII, por lo tanto se refiere a la época del triunfo de la Revolución Francesa del 1789, la parte este de la isla calla y oculta que se trata de la colonia de España llamada la Hispaniola, hoy República Dominicana, era de mayoría mulata, agregando, todos los blancos eran jefes y todos los negros eran sirvientes, ocultando así Rubén Sillié que dentro de estos habían negros libres, al igual que mulatos, que podían ser sirvientes como tener otra ocupación y hasta ser propietarios. Y es la razón por la que, perversamente, Rubén Sillié generaliza, usando la expresión bastante flexible, de sirviente, ante la inflexible y dura palabra, esclavo. Pero lo más sorprendente de todo, esto es que dicho párrafo citado de la charla de Rubén Sillié concluye con el magistral descubrimiento propio de su genialidad y talento deformados de «el prejuicio era muy fuerte». Esta expresión respecto a la ideología correspondiente y pertinente para una formación histórica, económica y social en un sujeto que se haya dicho alguna vez en su puta y perra existencia marxista, da a entender que de esta concepción y práctica siempre ha estado distante y contrapuesto como de la tierra al sol, puesto que en dicho período las clases económico-sociales y sus estamentos, cabe afirmarse, tenían colores distintivos, de manera que a los prejuicios muy fuertes a que alude ese renegado revisionista y oportunista no es otra cosa que la ideología predominante, por cuanto en toda formación económico-social la ideología es la de la clase dominante. Eso que en la Hispaniola se expresaba era en consecuencia la ideología que refleja los intereses de las clases colonialistas, entre los que había una mayoría de los llamados criollos, lo que al fin y al cabo terminó dejando profundas y perdurables huellas en la historia nacional dominicana y en la de las vicisitudes de formación final de la nación dominicana como de la voluntad y conciencia de constituir un Estado nacional propio e independiente en base al derecho a la autodeterminación y el principio de no anexión, que estuvo vivamente presente a partir sobre todo del acuerdo esencialmente colonialista de Basilea o Pacto de Basilea, que terminó siendo crucial para que culminara el proceso embrionario e intrauterino de la nación dominicana, en la que, como consigna el materialismo histórico, como Lenin y Stalin, el idioma común es determinante. Los hechos históricos están ahí. El acuerdo de Basilea se lleva a cabo en los precisos momentos cruciales en que agoniza el período jacobino y revolucionario glorioso de la Revolución Francesa del 1789. Cabe recordarse que Robespierre, el líder revolucionario jacobino, apenas meses antes del año 1794, había proclamado la libertad de todos los esclavos franceses, incluidos los de sus colonias. No obstante, ya el directorio estaba en tris de pasar a ser dominado por la derecha girondina, que no compartía bajo ninguna forma que los esclavos de Francia en sus colonias de ultramar pasaran a ser hombres libres y así poner fin a la esclavitud francesa en sus colonias. La colonia de España, la Hispaniola, ocupaba la parte oriental de la isla de Santo Domingo, y al ser entregada por España a Francia, ello generó un profundo sentimiento de rebeldía y resistencia al que no estaban ajenos los españoles criollos, como tampoco los mulatos ni los esclavos, puesto que estos tenían un claro y objetivo sentimiento de lo que era tener encima la bestialidad de los haitianos. Fue Toussaint Louverture quien habría de llevar a la práctica el pacto colonialista de Basilea y encabezó, cabe decir, la invasión haitiana sobre la colonia española, la Hispaniola, en el 1801, en una campaña que solo duró un mes. Toussaint Louverture declaró el fin de la esclavitud en esta, la Hispaniola, como igual fue ahí, al culminar su campaña, que proclamó que la isla es una e indivisible bajo el colonialismo de Francia, y yo, como gobernador de toda la isla, con carácter vitalicio. Los crímenes y atrocidades cometidos por este ángel de la muerte, del despotismo absolutista, que quiso hablar de libertad a los esclavos y fin de la esclavitud, cuando él mismo no era libre, pues sus miserias humanas lo tenían prisionero. Además, lo que acababa de culminar en Francia apuntaba a un retroceso. Y en efecto, son los mismos franceses quienes en el 1804 restablecen la esclavitud, habiendo ya ajustado cuentas con el déspota y criminal Toussaint Louverture, quien, si bien se había cuidado de encubrirse como un fiel súbdito negro de Francia, y lo de la proclamación del fin de la esclavitud en las colonias francesas, si bien estaba en el papel, como del dicho al hecho hay un gran trecho, los que habían terminado teniendo el poder de la Revolución Francesa en sus manos, como es el caso de Napoleón Bonaparte, no estaban en eso. Al parecer, la unilateralidad y la superficialidad, al igual que el ímpetu obsesivo expansionista de los haitianos sobre la parte oriental de la isla, como su absolutismo despótico y bestial, se han hecho parte fundamental de la idiosincrasia como ideología de la haitianidad. Y así, Toussaint Louverture creyó que adormecía a la bestia colonial y esclavista francesa con su acción sobre la resistente parte oriental de la isla, que no quería ser colonia francesa, por cuanto ello significaba tener al haitiano hasta un amplio punto como su amo. Y esta idea, en cambio, no les molestaba a los haitianos, a Toussaint Louverture, a Dessalines, a Cristóbal y demás, sino que les iluminaba el rostro y les hacía reírse de oreja a oreja. Recuérdese que Toussaint Louverture y sus oficiales, a la cabeza de su soldadesca invasora, interventora y anexionista, al momento de retirarse, al culminar el mes de su gloriosa campaña militar liberadora, digámoslo así con cinismo y sarcasmo, que el asunto este así lo requiere, para demostrar que el tigre como el león no pueden renunciar a su condición de carnívoros carniceros, Toussaint Louverture, luego de todo aquello, marcó sus huellas en Moca, La Vega y Santiago, entre otros, encerrando a blancos criollos, a mulatos y a sus sirvientes en las catedrales de dichas localidades y procediendo a enviarlos directos hacia su Dios Jesucristo y de la Iglesia Católica, de la que Toussaint Louverture era un lacayo. Y fue lo que sirvió de falta grave para que Napoleón Bonaparte terminara ajustándole cuentas, acusándolo de violación y manipulación traidora a Francia y de su constitución, que proclamaba que era aconfesional, esto es, sin ninguna iglesia ni religión oficial, pero el gobernador vitalicio de la isla una e indivisible, el gran prócer de la haitianidad, Toussaint Louverture, había proclamado que la religión católica era la religión oficial de la colonia de Francia en toda la isla de Santo Domingo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.